Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres digno. See you.